2 meses y 8 días en Villa Crisol. De ahí me soltaron y me volví a regresar a Palenque. Mi familia me decía, ya no regrese. Pero me volví a regresar, más que nada por mi papá. Mi papá ya está grande y nadie lo ve más que yo. Yo soy el que estoy ahí con él, yo salgo con él, yo todo con él. Él vive solito, por eso estoy allá. Pero ya ahorita, con lo que acaba de pasar otra vez, ya no pienso regresar a Palenque, ni mucho menos estar en el estado de Chiapas. ¿Qué fue lo que te contaba un poco tu familia acerca del hostigamiento a que estaban siendo objeto? Pues mi mamá es la que más iba al Cerezo a verme. Ella iba 2 veces o 3 veces a la semana o cada 8 días. Mi hermano casi no iba, o cuando le hablaba le decía, hermano, vas a venir. No puedo. Y a veces llegaba, a veces no llegaba, por miedo. Porque me había comentado de que lo habían seguido. Que una vez se tuvo que meter a un centro comercial porque lo estaban siguiendo. Pero pues casi no platicaba, sí platicaba de eso con él, pero yo lo primero que le decía, hermano, ya estoy desesperado, ya quiero salir, ya estoy aquí injustamente. Y ahora, para ti, ¿qué es lo que sigue? ¿Vas a demandar por lo que te hicieron? ¿Qué es lo que tú estás pidiendo ahora? Pues sí, los vamos a demandar, porque la verdad me han detenido injustamente 2 veces, me han desgraciado la vida. Si no fuera la primera vez ni esta vez, nosotros estuviéramos felices en Palenque. Nosotros no tenemos necesidad de meternos en problemas. Gracias a Dios mi papá tiene lo poquito que tiene, no mucho, pero nunca nos ha dejado solo, siempre hemos trabajado. No tenemos necesidad de meternos en problemas. Y sí, los vamos a demandar y vamos a hacer lo que se pueda. Vamos a pelear, sí. Hay muchachos de Palenque que están injustamente también. Hay 2 que están por el mismo delito. Están por la muerte de un señor de una gasolinera de Palenque. Un señor que quisieron secuestrar, pero lo mataron. El muchacho, uno de ellos, está ahí. Lo agarraron por Hacienda del Estado. Lo agarraron 2 sectoriales. Lo bajaron de su camioneta, le revisaron la camioneta. Luego dice que se lo llevaron, lo golpearon, lo empezaron a golpear y le empezaron a preguntar de la muerte de ese señor. Y le dijo que no sabía nada. Se trajeron su camioneta del muchacho y la camioneta la traen ellos para arriba y para abajo. La camioneta no se la devolvieron, él está ahí recluido en el Amate. Y hay otro muchacho que está por ese mismo delito. Él trabajaba en el diario de Palenque. Ahí trabajaba. Supuestamente los que tienen orden de aprehensión son sus hermanos. Sus hermanos. Y él está pagando por sus hermanos. Sí. Pero él dice que tampoco tiene nada que ver, pues están injustamente. De hecho, el pueblo de Palenque antes estaba tranquilo. No había problemas. Los que se metían en problemas, sí, pues sí, tenían problemas, los mataban o los metían a la cárcel. Pero desde que llegó la FECDO a Palenque, ha sido lo peor de Palenque. ¿Algo más que quieras decir, algo para finalizar? Es todo. Muchísimas gracias.